Bien, buenas tardes a la audiencia. Dios bendiga mucho sus vidas. Gracias por estar ahí. Estamos aquí en Radio Smirna 97.3. Damos gracias a la gente de la radio que nos cedió el espacio, que pudimos estar aquí. Somos de la iglesia Somos Uno, de acá de Pilar, del centro de Pilar, de la calle Belgrano, 381. Estamos aquí con un grupo de hermanos, gente que no ha visitado, pastores, un pastor de Venezuela, ahora lo vamos a presentar, a mi hermano pastor Martín Núñez, a mi hermano pastor Jesús Mora, amén, que ha venido de allí, de Venezuela. Vamos a hablar un poco del evento que vamos a tener prontito aquí, el domingo que viene, en el Teatro de Lope de Vega, de aquí de nuestra ciudad de Pilar, y contarles un poco cómo viene el proyecto, ¿sí? Quizás ya nos están siguiendo, nos han oído a través de los programas que ya hemos tenido, y dentro de un rato vamos a tener un acústico aquí, los chicos que van a administrar la adoración, van a hacer algún acústico para que ustedes conozcan lo que vamos a entonar ese día, ¿sí? Lo que se va a cantar ese día, y que puedan involucrarse todos los jóvenes de Pilar, todas las iglesias de Pilar, todos los pastores y líderes de aquí de la ciudad, amén, que quieran sumarse a este proyecto, sí, generación de justicia, es lo que el Espíritu ha estado convocando en estos días, sí. Lo que, si me siguieron el jueves, por ahí pudieron escuchar que lo que teníamos presente es que no es que te invita a la iglesia Somos Uno, es que te convoca el Espíritu Santo. Y esa es la realidad de esto, es que no es una propaganda de la iglesia, no es una propaganda de la denominación Somos Uno, sino que es una voz que clama en el desierto que te dice, iglesia, convocate ese día, es importante que estés. Es importante que estés el 27 de marzo, domingo de Pascua, a las 18 horas en el Teatro Lope de Vega. A ver, aquí le vamos a ceder al pastor Martín Núñez, de la iglesia Shekinah, para que se presente, para que presente al pastor que nos visita también, amén. Así que bendigo la vida de cada uno de ellos, mis consiervos, mis amados, amén, en este día. Y estás en libertad, amado. Amén. Cuéntame. Amén. Buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que damos gracias a Dios por permitirnos estar en esta tarde siendo convocados por el cuerpo de Cristo a formar parte que de algo que no es egoísta y que no es egocéntrico, sino que es algo que nos convoca el cuerpo de Cristo por la ciudad. Nosotros somos oriundos de la ciudad de José C. Paz, tenemos las iglesias en San Fernando y San Isidro, pero hemos sentido una convocatoria de parte del Espíritu a poder ser parte de lo que va a ser este altar de adoración, generación de justicia, el día 27, así que estamos totalmente impactados por lo que Dios está haciendo. Y como dijo el pastor Luis, más allá de los nombres de los ministerios, creemos que el único nombre que va a ser exaltado por sobre todos los nombres es el nombre de Jesucristo. Así que somos felices de poder ser parte de esta convocatoria del Espíritu. Y a ustedes que están oyendo del otro lado, les decimos, si son parte de algún ministerio, alguna iglesia, están siendo convocados no por una iglesia, están siendo convocados por la iglesia. No están siendo convocados por una denominación, sino que creo que estamos siendo convocados por una convocatoria del Espíritu. Creemos que tenemos que ser la voz que clama en el desierto, y creemos que esa voz se va a levantar fuertemente este día 27 de marzo. Creemos que Dios va a comenzar, no porque no estemos haciendo nada, sino porque creo que es tiempo de que la iglesia deje de estar particionada y podamos entender qué es caminar en el poder del Uno. Creemos fuertemente que más allá de los nombres de nuestros ministerios, más allá de nuestros nombres personales, estamos cediendo a todos los nombres, porque dice la palabra que Él le dio a su Hijo, que un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, cuando nosotros tenemos la revelación de lo que es nombre sobre todo nombre, todos nuestros nombres personales, ya sea nombre de denominación, ya sea nombre de apellido y nombres naturales, todo nombre se pone debajo del nombre de Cristo, y es lo que estamos nosotros asintiendo a esta convocatoria. Realmente agradecerte, Pastor Luis, por ser sensible a la voz del Espíritu a poder realizar esto. Muy pocos ministerios hoy por hoy están haciendo convocatorias abiertas. Generalmente estamos siendo invitados para exaltar nombres de ministerios, pero que podamos ser llamados y convocados para exaltar el nombre de Cristo son los lugares a donde nosotros deseamos estar y queremos estar. Y a vos que estás escuchando del otro lado, te invitamos a que puedas ser parte de lo que el cuerpo de Cristo va a hacer en esta ciudad Pilar. Creemos que nosotros hemos soltado una palabra, Dios ha soltado una palabra en el mes de noviembre. en Resistencia Chaco, y creemos que desde el norte de nuestro país, y estamos en el norte de la ciudad de Buenos Aires, creemos que desde el norte Dios está trayendo un gran despertar al cuerpo de Cristo. Así que en esta tarde también nos acompaña el pastor Jesús Daniel Mora. Él es de Venezuela, de Ciudad Ojeda, el estado de Zulia. Allí él es un pastor de la iglesia Shekinah, de la cual nosotros pertenecemos. Es una iglesia hija, y en estos días estará también compartiendo con nosotros el día 27. Así que bienvenido, Jesús Daniel, gracias por también ser parte de esta convocatoria del Espíritu sobre esta ciudad. Creemos que la generación de justicia va a traer sanidad sobre la tierra, así que seas bienvenido. Gloria al Señor, muchas gracias por la invitación y por el privilegio que tengo y el honor de estar aquí. De verdad, sí, vengo de Venezuela, específicamente de Zulia. Y bueno, pero digamos que radico allá, pero somos ciudadanos del reino de los cielos. O sea, por ahora estoy allá, pero venimos todos del reino de los cielos para la gloria del Señor. Me gusta mucho como se ha estado dando la convocatoria, que se está hablando, ¿no?, acerca del encuentro que vamos a estar teniendo. Y digo vamos a estar teniendo porque ya me siento parte de esto. Somos iglesia, ya listo. ¿Cuál es lo que se requiere para decir, no, me están llamando? Es que es simplemente ser iglesia. Así que por esa parte, Pastor Luis, de verdad lo felicito. Gracias. Le insto a que siga adelante con esto. Y creo que como convocatoria del Espíritu, vamos a ponerlo aquí. En el libro de los Hechos dice la palabra que el Espíritu Santo añadía a la iglesia a aquellos que debían ser santos, entonces que debían ser salvos, perdón. Entonces, es trabajo del Espíritu, es una convocatoria del Espíritu. No es que Pablo añadía a la iglesia, Pedro añadía a la iglesia, Juan añadía a la iglesia. No, el Espíritu Santo añadía a la iglesia a aquellos que debían ser salvos. Creemos que esta convocatoria, nosotros somos portavoces del mensaje, estamos proclamando un mensaje, pero quien está añadiendo a esta convocatoria es el mismo Espíritu Santo. Puedo decirlo sin haber escuchado el mensaje de que se está dando, de lo que se está planificando. Simplemente el Espíritu Santo me añadió a esta convocatoria, me trajo de mi lugar de donde vivo, en el país de Venezuela, y me invitó y me trajo, y escucho esta convocatoria espiritual, ¿verdad?, donde es necesario que toda cosa que donde resalte el nombre de un ministerio, el nombre de una iglesia, el nombre de un pastor, porque lamentablemente muchas veces diezmamos lo que Dios quiere hacer en un país, en una ciudad, por culpa del de quién va a ser el protagonismo, ¿verdad?, quién es el que va a llevar los mejores músicos, quién es el que va a llevar los mejores instrumentos, no, quién va a llevar dispuesto su corazón, ¿verdad?, amén, para ofrendarlo al Señor, y que sea el Señor haciendo las cosas, que sea Él, porque si hay alguna gloria, si hay algo digno de alabanza, todo proviene de Él. Si hay algo digno que tenemos, lo proviene de Él. No hemos hecho absolutamente nada. De hecho, las bendiciones que podemos estar disfrutando hoy por hoy, que se han ido manifestando a la iglesia, no es, déjame decirte, por la cantidad de veces que tú has ofrendado, que tú has orado. No, porque ya están detenidas en Cristo Jesús. Todo está contenido en Cristo Jesús, pero a través de nuestra oración es que podemos entender lo que hay en Cristo. A través de nuestra oración no es que somos más bendecidos, no, es que podemos ser más entendidos por el tiempo que estamos pasando con Él, y Él se está manifestando su iglesia. Creo que antes de que, no sé, como que voy a terminar predicando aquí. No, dale, me encanta tu lo que estás diciendo, porque es así como lo sentimos, amado, es así, pastor. Si ustedes supieran el esfuerzo que realizó este hombre para estar aquí en esta convocatoria, no solamente con nosotros, sino porque el Espíritu lo trajo, como él dijo. Ustedes saben que, sumando a lo que el pastor está diciendo, de lo que decía el libro de los Hechos, que añadía el Espíritu a aquellos que habían de ser salvos, quiero hacer un repaso. Quiero hablarte a vos, pastor, a vos, líder, que estás ahí escuchando. Yo no sé si vos has visto en las cartas apostólicas de Pablo, pero que él no se refiere a ninguna iglesia denominacional. Él se refiere a la iglesia de la ciudad de Corintos, la ciudad de Filipos, a la ciudad de Efesos. Él se dirige a una ciudad, a la iglesia que estaba establecida en esa ciudad. Yo no sé cómo el enemigo se encargó de dividirnos, pero lo cierto es que hoy el Espíritu quiere volver a unirnos. Y no entiendo mucho el pasado, pero sí entiendo dónde el Espíritu nos quiere llevar, y podemos decir, hasta aquí me ayudó Dios, de ahora vamos a ver cómo podemos ser parte de esta unidad del Espíritu. Hoy hablábamos con una persona muy influyente de aquí de la radio y hablábamos en el espíritu de un tema muy importante, que ya, pastor, líder, es tiempo de dejar de cuidar tu propio terrenito de lenteja y empezar a preocuparte realmente por el cuerpo de Cristo. Porque hay algo que la sociedad está viendo. ¿Sabes qué está viendo la sociedad? ¿Sabes qué ve la sociedad? Un montón de iglesias. Eso está viendo, un montón de iglesias. Sí. Pero no está viendo el cuerpo de Cristo. Y eso es una asignación pendiente que tiene la iglesia del Señor. Hoy justamente miraba, ahora yo lo voy a pasar a nuestro pastor Martín, porque él nos va a hacer una identificación del poder del uno. Pero yo quería dejarte esto. Tú sabes que la palabra iglesia está hasta Apocalipsis solamente en la exhortación que Dios le hace a través del Espíritu de Cristo a las siete iglesias, ¿verdad? Todos leyeron hasta ahí, hasta Apocalipsis capítulo 3. Después la palabra a iglesia del contexto de Apocalipsis desaparece hasta el último capítulo, donde hay un solo pasaje que dice en Apocalipsis 22, 16, dice: yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Fíjate que habla en plural, en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Y cuál era el testimonio que la iglesia se había olvidado de escuchar? Había un testimonio que la iglesia se había olvidado de escuchar. Por eso él exhorta a las iglesias. Y era la idea de que el cuerpo de Cristo había dejado de funcionar. Y que la ciudad que Dios ve había dejado de tener representatividad en el mundo. Y eso es lo que la voz del Espíritu está llamando en este tiempo. Una generación de justicia que empieza a tomar identidad de cuerpo. Amén. Pastor Núñez, estás en libertad de contarnos esto, ¿no? Amén. Es muy interesante poder entrar en la exactitud y en el entendimiento, a la luz de la revelación de la palabra, en cuanto a lo que es ser uno en Cristo. Lamentablemente, como compartían tan excelentemente mis amados pastores aquí, hay un déficit de esta generación, y creo que no hemos entendido el mensaje del Evangelio del Reino en total plenitud. Estábamos establecidos en una verdad, pero hoy estamos llegando al conocimiento de otra verdad, y no jactándonos de que esta verdad nos pertenezca a alguien. Es la verdad del Reino, es la verdad de Cristo presente en estos días. Y me llama muchísimo la atención que hace 2000 años no podemos ser efectivos en la obra del ministerio que se nos ha encomendado. Entonces, a raíz de esta pregunta que nos surge, ¿qué pasa? Que podemos hacer muchas reuniones, muchas convocatorias a nivel personal o a nivel local. ¿Qué pasa? Que no hay efectividad en el trabajo en una ciudad, en un barrio, en una nación. ¿Cuál es la raíz de que la gloria del Señor esté trabada hace muchos años? Vemos que no podemos vivir todavía lo que en el principio la iglesia primera, esa iglesia temprana, estaba viviendo, una manifestación poderosa de la persona de Cristo. Ellos habían podido vislumbrar, habían podido ver vestigios de lo que era la gloria del Señor, incluso aún los discípulos estuvieron y vieron muchas de las cosas que todavía, 2000 años después, todavía nosotros no podemos vivenciar y no podemos ver. Y la palabra del Señor me dice que mayores cosas nosotros haríamos en su nombre. Pero es muy clave entender que en su nombre no significa decir en el nombre de Jesús, significa estar en Cristo. En su nombre nosotros vamos a poder hacer un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es la raíz del poder del uno? Estar en Cristo. Nosotros somos uno en Cristo y necesitamos manifestar esta verdad, porque esta verdad es lo que estaba trabando por años, de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no pueda avanzar, no pueda ser específico, no pueda ser certero. Entonces andábamos, Luis aquí en Pilar, yo allá en San Isidro, Jesús Daniel allá en Venezuela, disparando para donde se nos ocurría el día, como nos levantábamos, y creíamos que Dios nos estaba hablando de una manera. Pero Dios está hablando en estos días a través del Hijo. Dice la palabra del Señor que en un tiempo dice que Él hablaba a los padres a través de los profetas, pero en estos días Dios está hablando a través del Hijo. Y cuando dice a través del Hijo, no es a través más de Cristo mismo. Necesitamos poder entender qué es ser uno. Y yo te invito que si estás ahí en tu casa puedes repetir el poder del uno. porque el poder del uno es lo que nos va a llevar a nosotros que podamos cultivar la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no es ni más ni menos de que podamos cultivar el mismo espíritu, una misma voz, una misma declaración. Y esto no significa estar bajo cobertura, estar bajo paternidad de una sola persona. Estamos hablando de que necesitamos cultivar la mente de Cristo en un mismo espíritu. Y creemos que en los próximos días vamos a ver la gloria del Señor, la gloria que nunca hemos visto antes. Por esa sencilla razón de ser uno en Cristo. Quiero que puedan abrir su Biblia en Juan capítulo 17. Quiero compartir un poquito sobre algo, porque es muy lindo poder decirlo así, pero vamos a fundamentar un poco esto que estamos hablando, ¿amén? Ya luego... ¿Cuál es el pasaje, amado? San Juan capítulo 17, versículo 11, vamos a compartir, en breve también estaremos adorando el nombre del Señor, y estamos verdaderamente interesados en caminar hacia la plenitud del cumplimiento del propósito del Dios eterno, y vamos a ver en claridad qué es lo que... El Hijo, que es lo que el Padre hablaba a través del Hijo en aquellos días. Juan capítulo 17, versículo 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste y la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Digan conmigo y los que están ahí del otro lado, sea pastor, sea líder, apóstol, profeta, evangelista y maestro, el poder del uno. El poder del uno. No vamos a poder manifestar esa gloria que está trabada hace 2000 años si nosotros no entendemos que necesitamos resignar a nuestros nombres personales, a nuestras denominaciones, a dejar de cuidar nuestra quinta de lenteja para poder que el reino del Señor sea extendido. Nosotros estamos resignando tiempo, fuerza, estamos resignando tiempo con nuestra familia, estamos resignando un montón de cosas para poder ver esta gloria. Anhelamos que la gloria del Señor sea manifestada sobre Pilar. Anhelamos que la gloria que estuvo trabada durante mucho tiempo sea suelta y sea el Espíritu recorriendo las calles, las veredas, entrando a los hogares como nunca antes. Creemos que vamos a ver esa gloria que estaba trabada a causa de un mal entendimiento de la palabra, porque el Señor nunca mandó a que nosotros abramos iglesia. Él mandó a que discipulemos las naciones. Nunca dijo vayan y edifiquen templo. No, Él dijo que sean uno. Oh, Señor. Que sean uno. Así como el Padre es uno conmigo, sí, sí. Que ellos sean uno en nosotros. Y entendemos, muchas cosas podemos hablar acerca de esto. Todos pueden decir, pero ellos son tres. No, ellos son tres, pero ellos son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y nosotros necesitamos caminar bajo el principio de lo que es el poder del uno. Ponernos de acuerdo. Y una de las principales causas que está trabando la gloria del Señor es que nosotros nunca entendimos lo que el Padre había hablado a través del Hijo. Sí, sí. Incluso durante estos 2000 años nunca habíamos podido ver la palabra con esta exactitud que hoy Dios nos está llevando a un mayor nivel de exactitud, y vamos a ver la manifestación de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través nuestro. No es complicado explicar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, porque tampoco es complicado explicar que Jesús Daniel es hijo de su papá, que yo soy hijo de mi papá, pero yo también soy padre de mi hija. Entonces yo puedo ser padre, hijo, puedo ser hermano, puedo ser primo, sobrino, al mismo tiempo. Y yo todo soy en una sola persona. Una sola persona. Tal cual. Entonces necesitamos entender qué es el poder del uno. Yo hago una convocatoria al Espíritu y a todos aquellos hambrientos que están escuchándonos en esta tarde. Declaro que ahora esta palabra es cimentada en tu Espíritu. Y esta palabra, y muchos que están del otro lado que estaban esperando una palabra así, que estaban entendiendo que ya no era suficiente trabajar en la iglesia local. Dios está abriendo una temporada nueva, una temporada del Espíritu para que nos sumemos a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces declaro en el nombre de Jesús, apostólica y proféticamente, a todos los que están escuchando, que vamos a asistir a una convocatoria del cuerpo. Hay una voz que ha soltado el Padre: quiero que sean uno. Y declaro ahora en el nombre de Jesús que esta voz es suelta por estas ondas radiales, y declaro que llegue a donde tiene que llegar. Y declaro que el 27 podamos unirnos como el cuerpo de Cristo. Podamos unirnos como el cuerpo de Cristo. Esto es más que la palabra estar juntos, estar unidos. Exacto, tal por cual. Por 2000 años hemos estado intentando hacer confraternidades, eventos para unir a las iglesias. Esto es más que estar unidos y que estar juntos. La palabra unidad y la palabra estar juntos no pueden suplantar nunca a lo que es ser uno. Exacto. El Salmo 133 dice: mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Está bueno, pero juntos no puede figurar el sentido que la palabra que Cristo había soltado, que sean uno. Que sean uno. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Curiosamente, la palabra unidad y la palabra juntos aparecen en el original bíblico. Y lamentablemente, hay una de las cosas que ha soltado el pastor Jesús Daniel en estos días, y realmente nos estamos sorprendiendo, la revelación fresca que Dios está trayendo, que no hay una profundidad en la palabra. Entonces, si nosotros no tenemos una profundidad en la palabra, nunca vamos a entender. Entonces, necesitamos atrevernos a desinstalar palabras que van en contra de aquello que Dios quiere hacer. Porque Dios no quiere que te preocupes por tu iglesia local. Él quiere que te preocupes por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Exacto, y eso trasciende a las paredes, a las cuatro paredes a las que estamos acostumbrados a cuidar y atesorar. Y no, que no te vayas para allá y que no te vayas para allá. No estamos hablando un mensaje distorsionado. Estamos hablando una verdad presente. Entonces, la palabra juntos ni la palabra unidad pudieron expresar lo que el Padre estaba queriendo decir a través de su Hijo en Juan capítulo 17, que Él dijo ser uno. Y sí, conmigo ahí del otro lado, que sean uno. Sí, necesitamos ser uno en Cristo. Si dos o tres estuviesen reunidos en mi nombre, y la palabra reunidos ahí es la palabra fusionados, da la idea de estar mezclados, de estar fusionados, de estar casados con la visión celestial, que es ser uno. Exacto. Entonces declaro esta palabra a todos los que sí, me están señor, oyendo, sí. Pastor, apóstol, evangelista, profeta, maestro, líder de congregación, encargado de obra, todos aquellos que sientan la inquietud en el espíritu, sean convocados el día 27 de marzo. Generación de justicia, una generación de justicia, una generación. No estamos hablando de un ministerio, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Sí, una sí. iglesia sí. se está levantando y entendiendo que hay poder en el acuerdo, que hay poder en Cristo. Entonces, los convocamos a que puedan ser parte de este tiempo. Los bendigo. La verdad que estoy feliz de poder estar en esta emisora Esmirna 97.3. Damos gracias a Dios por el espacio que ceden. Están entendiendo el mensaje del Evangelio del Reino, sí, que claro. es que seamos uno. Así que, Pastor Luis, gracias por dejarnos ser parte de esta convocatoria. Por favor, para mí es una honra contar con ustedes, pastores. La verdad es que con ustedes y con los que me están mandando mensajes, ¿verdad? Hay gente apoyando desde el otro lado, mandándome WhatsApp, mensajes, diciéndome que era necesario oír este mensaje en la ciudad. Es necesario. Y justamente antes de comenzar el programa estábamos aquí afuera con alguien de aquí de la radio, y en un momento alguien influyente del poder político del municipio dice, ¿cómo puede ser que vengan los la gente de los Macumbas, del Gauchito Gil, de los demás, y me convoquen 4.000 personas y las iglesias de Pilar no puedan llegar ni a 2.000? Y decíamos, y lo primero que vino a mi mente es, ¿cómo puede ser que el enemigo esté más estratégico que la iglesia? ¿Cómo puede ser que por años el enemigo sea más estratégico que la iglesia? Cuando la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo, cuando la iglesia tiene la revelación presente, cuando la iglesia tiene la palabra viviente portando, no puede ser que el enemigo se convoque más rápido que la iglesia. Es incoherente, es irrealista a los ojos de Dios. Y bueno, perdón que me exaspere, pero es así. O sea, somos apasionados por lo que el Señor nos está dando. Si en este me permitís, tiempo. Luis, quiero, sí, claro, quiero compartir, Martín, algo acerca de esto. Este diseño es de Dios. Le guste a quien le guste, que esté escuchando al otro lado, este diseño es de Dios. Fue el plan original del Señor, que su cuerpo sea uno. Hay un solo cuerpo. En aquel tiempo, Cristo necesitó un cuerpo para manifestar su gloria, para manifestar su poder. Y hace 2000 años atrás, el cuerpo fue el cuerpo de Jesús. Pero en estos años, el cuerpo que Dios está necesitando para que el Cristo se pueda manifestar es la iglesia. Entonces necesitamos manifestarnos como una iglesia. Y este diseño, vos sabés, Luis, días atrás estuvimos caminando por la ciudad de José C. Paz, donde vivimos, lo llevé a conocer un poco al pastor Jesús, y entramos en un local de una persona de origen musulmana, wow, que profesa el Islam. Me llama poderosamente la atención, acá está el pastor Jesús Daniel, le pregunto, ¿cómo está el Islam? porque venimos haciendo un seguimiento y estamos investigando acerca de lo que estratégicamente ellos están haciendo, porque ellos entendieron lo que nosotros todavía no entendimos. Exacto, tal cual. Ellos están tomando posición de la tierra, y acá está el patrón Jesús. Tiene un diseño del infierno, sí, o sea. No me va a dejar mentir que cuando yo le pregunto cómo está Abdul, se llamaba esta persona, ¿cómo estás, Abdul? Y me dice, ¿cómo está el Islam? Le digo yo. Le digo, nosotros vamos a conquistar el mundo. Fueron las palabras literal, sí, que este varón soltó. Y entendiendo un poco y estudiando un poco, nos damos cuenta que la invasión que ellos están haciendo en los países, hay estadísticas que hablan que para el año 2025 el 75% de Europa ya va a estar convertida del Islam. Y hay hombres y mujeres del Señor que están trabajando fuertemente en Europa, gente amiga, gente preciosa, que está entendiendo lo que nosotros no entendimos, ellos están entendiendo. Y hace un tiempo atrás un amigo sube un video al Facebook y él mostraba miles de personas arrodilladas en las calles, en las veredas. Pasaba con su celular, con su cámara, filmando las mezquitas, que son los templos donde se junta el Islam, llenos. Todos postrados, arrodillados, orando y adorando a una persona, porque yo le quiero decir, porque por ahí usted no tiene la profundidad y el conocimiento, y no es en modo de insultar y de tratar de ignorante a nadie, simplemente quitar un velo. Mahoma, que fue el que escribió el Corán, yo compartía con el pastor Jesús Daniel, nunca hizo un milagro. Exacto. Nunca sanó a nadie, nunca entregó su propia vida para morir en la cruz por la salvación, por el perdón, por la limpieza, por la cura. Nunca hizo nada, pero sin embargo, entendieron el mensaje. Ellos entendieron el mensaje. No les importa que el que a ellos sigue nunca haya hecho un milagro sobrenatural. A ellos no les importa nada. Ahora, Jesucristo dio la vida por nosotros y nosotros todavía no podemos entender cuál es el poder del uno. Ellos están entendiendo y están tomando posición de las naciones. Es tiempo, iglesia del Señor, que nos despertemos a hacer lo que el Padre nos mandó a hacer. Y eso no es más ni menos que ser uno. Amén, así es. ¿Qué nos puedes decir, pastor? Con respecto a lo que tú estás diciendo, pastor Luis, usted decía que ellos tienen un modelo del infierno o cosas semejantes, ¿no? Y hay veces que decir que tienen un modelo del infierno, también lo estamos desestimando, considero yo, nuestra verdad. ¿Por qué? Sabemos y entendemos que el enemigo tiene muchas cosas, muchos planes, pero estos planes están basados, escúchese bien y espero que se entiende, si no, Martín, por favor, ayúdame, sí, en cuestiones de cultura, ¿no? Están basados en la verdad que es Cristo. ¿Cómo así? Pero es una verdad que ha sido contaminada. Exacto. Una verdad que ha sido quitada, por así decirlo, y ha sido transformada para que sea mal vista y sea mal trabajada. No sé si me doy a entender. Sí. O sea, lo que es el infierno, todas las cosas de las tinieblas, tienen su fundamento en la verdad que es Cristo, pero ha sido contaminada. No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. Porque si no fuese así, porque el enemigo, déjeme decirle, mi hermano, no ha inventado nada, no es creador, el enemigo no es creador, él imita. Entonces, ¿qué hace? Imita la verdad que está en Cristo, la contamina y hace una mentira, porque para tú tener una mentira, tienes que haberla fundamentado en algo, en una verdad. El problema, pastor, es que por ahí nosotros la disfrazamos con versículos bíblicos. Por supuesto. Entonces, una iglesia, entonces voy a decir lo siguiente. Entonces, cuando lo disfrazamos con versículos bíblicos, vamos a recordar lo que sucedió en el desierto con Jesucristo. El enemigo intentó mover a Jesucristo de lo que él tenía o de lo que él es o en aquel momento a través de la palabra del Señor. No le dijo, bueno, ¿sabes que yo te vengo aquí a ofrecer algo? No. O sea, escrito está. Mira, la palabra me dice que no solamente de pan vivirá el hombre. O sea, fue un debate, pero entre principios. Pero claro, el enemigo trataba de influenciar los principios en ese momento de Jesús, ¿verdad? Y al influenciar sus principios o sus bases, esto traería, ¿verdad? El enemigo sabe que al tocar las bases trae una confusión, trae que se degenere una verdad. Entonces, hablando ahora de lo que estábamos hablando de cuestiones del Islam y todo esto, porque ellos avanzan, entre comillas, cuando digo avanzan es porque sí es verdad, están avanzando, pero porque han malentendido una verdad, pero esta verdad son principios, ¿no? Por lo menos yo, en cuestiones de principios debemos entender algo. Aquel que practica los principios dados por Dios, sea cristiano o no cristiano, los principios te llevan a un destino. ¿Por qué? Por ejemplo, la palabra me dice honrarás padre y madre para que te vaya bien y se nos dé larga vida en la tierra. Esto, si tú eres cristiano o no, igualito te va a ir igual. Bien. Porque son principios. Son principios eternos, digamos. Eternos. Entonces, cuando el enemigo logra que se muevan bajo principios, esto impactará aún más. ¿Qué es lo que pasa con los del Islam? Se mueve bajo principios, ahora no bajo la luz del Evangelio, que es otra cosa, ¿no? O sea, se mueve bajo principios, no moverme ni siquiera bajo principios, pero si no tengo una revelación, escúchese bien, sí. Si yo puedo moverme en principios, pero si no me muevo bajo revelación, sí. No se garantiza que haya vida al final de mi destino. Pero si yo me muevo bajo principio, con revelación, voy a tener bendición. ¿Qué es lo que de alguna manera pasaba con Caín y Abel? Los dos se movieron principios, porque los dos se movieron en ofrenda, pero el otro se movió bajo una revelación que él era Dios y le ofrendaba lo mejor, y esto le trajo bendición a Abel y al otro le trajo frustración. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, cuando nos movemos sin una visión dada por el reino de los cielos, bajo una luz, entonces, aunque yo esté moviéndome bajo principios, no necesariamente voy a obtener un destino de gloria o un destino bendecido en la presencia del Señor. Así me doy a entender. Wow, sí, entonces, sí. Esto es muy importante que lo entendamos, porque tenemos que movernos como uno y más no como una unidad, porque no es lo mismo decir mi hermano yo me uno a ti a que los dos somos uno, porque vamos a tener los mismos principios, vamos a tener la misma visión, vamos a ser movidos por los, como dice la palabra, un mismo bautismo, un mismo espíritu, una misma fe. No me dice yo me uno a tu fe, claro. Yo me uno a tu fe, yo tengo tu misma fe. Exacto, yo no me uno a tu mismo, visión, sí, yo tengo, señor, tu misma visión. Exacto. Yo no me uno a nada, no, yo tengo lo mismo que tú tienes, porque no es cuestión de unirse, es cuestión de permanecer en Cristo, y todo lo que se ve en Cristo, todo lo que se mueve en Cristo, yo necesito moverme en ello para poderme mover contigo, yo no necesito estar unido a ti. No, es porque, déjame decirte, las uniones se rompen. Esa unidad la practicamos por años. Pero no ha funcionado. No, porque son principios que parecen espirituales, que parecen principios del reino de los cielos, pero no son. Claro, son forzados. O sea, son vamos a juntarnos a hacer algo porque vemos que está la necesidad, pero son forzados, no son salmáticos. Sino, claro, es a través de una emoción o por una necesidad que vemos. El Señor Jesús dijo también en San Juan 10, ¿no? Dice, yo y el Padre somos uno. Y esa palabra uno, me tomé el tiempo de investigarla, y ese no habla de cantidad, ¿sí? No habla de cantidad, sino de esencia, sí. Que es muy distinto a ser cantidad a que ser esencia. O sea, somos la misma esencia divina, ¿sí? Ese es el poder del uno, de que somos la misma esencia, la misma naturaleza que Dios. Y esto es lo que quiero que mis hermanos aquí, pastores, me ayuden un poquito a que podamos desarrollar lo que es generación de justicia, basado en esa unidad. O sea, establecer la justicia divina a través de la unidad. Porque eso es lo que está faltando. ¿Por qué hay corrupción en el mundo? ¿Por qué hay corrupción en la iglesia? Sí. Porque no hay poder de unidad. Al no haber poder de unidad, hay corrupción. Y toda la corrupción que se refleja en el mundo natural es porque se refleja en el mundo espiritual. Correcto. Y como nosotros somos la entidad que pisa la tierra por los pies de Cristo, y si no mostramos que somos incorruptibles, entonces el mundo sigue siendo corruptible. Y a eso fuimos llamados, a ser una generación de justicia a través del poder de la unidad. Amén. Martín, ¿me puedes ayudar, pastor, a desarrollar un poquito esto? Sí, lo de generación de justicia es algo bien importante. Por eso, primordialmente, principalmente, el entender que podemos manifestar la justicia de Dios de manera individual, no se puede pretender manifestar justicia siendo justicieros solitarios. Necesitamos manifestar la verdadera justicia del cielo entendiendo el poder de lo que es ser uno. Por eso es tan importante lo mismo, ser uno. Generación de justicia pretende traer sanidad a la tierra. Estamos, miren, para la gloria del Señor se ha abierto esta puerta poderosa de estar en el Teatro Lope Vega, ícono de la cultura de Pilar. No es algo casual, ni es algo natural. Entendemos que es bien del Espíritu, porque vamos a manifestar justicia en donde más se refleja, en donde más las personas son atraídas, que es en lo cultural. Entonces creemos que estamos siendo de alguna manera instrumentos de justicia para traer sanidad a la tierra, porque es lo que se va a manifestar el día 27 de marzo. Lo primero que se va a manifestar es una justicia en sanidad a la tierra. Sí, sí. Y qué mejor que empezar en el lugar ícono de la cultura, de donde salen los mayores músicos, los mayores expositores de la ciudad de Pilar, que dicho sea de paso, excelentes músicos, excelentes expositores de la cultura de Pilar, pero vamos a redimir la tierra con esta generación de justicia. De esto se trata, generación de justicia. Esto es más que un evento, esto es más que una convocatoria para que estemos lindos y saquemos una fotito todos juntos y estamos juntos. Esto es para traer sanidad a la tierra. Amén, y nosotros somos los instrumentos de justicia. Suelta, suelta, pastor, suelta. Me gusta eso, redimir. Sí, liberar. Sí. Hay veces que nosotros como iglesia estamos diciendo, Señor, restaura, pero no sé, voy a decirlo y vuelvo y repito, Martín, ayúdeme a traducir esto o a darlo a entender. Dios no va a restaurar nada que no sea primero redimido. Exacto. Porque Él no va a poner de su esencia en algo que esté contaminado. Entonces nosotros oramos, Señor, restaura, ahora Padre Celestial, restaura. Pero creo que hemos estado orando mal, porque debemos orar, Señor, que venga una redención a través de la sangre de Cristo, que venga un anhelo por ser redimido, por ser transformado, para que luego podamos decir, ahora sí, tú has venido a restaurar. Porque vuelvo y repito, Dios no va a poner su simiente en algo que no esté redimido. Así es. Así es, amén, amado. Y esto es lo que hemos recibido como directiva de la gente que nos está instruyendo en el camino apostólico, ¿no es cierto? Como mandamos un saludo, un abrazo a la Casa Unge, al apóstol Gustavo Lara y toda la familia, en la cual es un loco de Dios. Humildemente lo decimos, nuestro apóstol es un loco de Dios, amén, porque... Y Él nos está instruyendo en que es un tiempo de reforma. Es un tiempo de reforma, es eso, o sea, reformar la imagen de Cristo en la iglesia. Fijémonos, mirémonos, observémonos para adentro y digamos, ¿estamos mostrando la imagen de Cristo? Dice que somos imagen y semejanza de Dios. Dice Hebreos que Jesús, Jesucristo, es la imagen misma, la sustancia misma de Dios. Y nosotros la iglesia somos su cuerpo. Ahora, si somos su cuerpo, estamos mostrando la misma imagen de Cristo. Es algo para pensar, es algo para evaluar, sí, amado. Es algo para que tomamos conciencia. ¿Sabes cuántos jóvenes estamos, digamos, influenciando a través de estas ondas radiales, a través de lo que estamos haciendo? ¿Cuánta gente nos observa, nos mira? Pablo le decía a Timoteo, tienes que ser ejemplo de todo. Es ejemplo. Y eso es lo que no estamos siendo. No estamos siendo ejemplo. No estoy hablando de los jóvenes que se meten adentro de nuestros templos. Estoy hablando de los jóvenes que están perdidos sin Cristo. Tenemos que ser ejemplo a esa sociedad. Y sin el poder de la unidad, amén, no podemos ser ese ejemplo. Esa es la realidad, amado, amén, Martín. Sí, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18, 19 y 20, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por si quedan alguna duda de lo que es el poder del uno, dice, y nos dio el gran ministerio, que es el ministerio que el cuerpo de Cristo necesita manifestar en este día, que es el ministerio de la reconciliación de todas las cosas. Yo entiendo que tengas tu ministerio. Yo soy pastor, aquí estamos, somos tres pastores, pero pastores, ustedes, mis amigos y los que están escuchando del otro lado, el ministerio que hoy necesitamos ejercer es el ministerio de la reconciliación. Amén. Y que Dios, dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo, presta atención, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, escucha bien, por favor, vos que estás del otro lado, y nos encargó a quiénes, a nosotros, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Exacto, tal cual. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Generación de justicia pretende reconciliar todas las cosas en Cristo. Amén, así es. Ya están reconciliadas, porque la obra que Cristo hizo en la cruz es efectiva, fue efectiva, sigue siendo efectiva y será efectiva eternamente. Los inexpertos, los incompetentes fuimos nosotros por distorsionar una verdad. Exacto. Entonces muchas veces no logramos ser efectivos para no, por no dejar nuestro nombre de lado y unirnos para ser parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque es más fácil que nuestros nombres sean expuestos por el tema de la fama, y eso es algo que oramos y rogamos en el nombre de Jesucristo, que sea erradicado de nuestros ministerios, que todos nuestros nombres puedan caer y que el nombre de Cristo sea exaltado. No estamos buscando pretender ser los famosos de turno, no, sino estamos buscando ser efectivos en lo que el Señor nos ha mandado. Y esto es el ministerio de la reconciliación. Amén. Generación de Justicia se trata de ser instrumentos para que podamos reconciliar todas las cosas en Cristo. No pretendemos otra cosa. Así no estamos buscando, no es una campaña evangelística, no es una campaña, una cruzada de sanidades y milagros. Wow, el pastor Jesús Daniel puede explicarnos un poquito mejor de esto, que en estos días ha estado hablando de que la iglesia por años se ha quedado en la superficie de esto. No estamos hablando cosas superficiales ni cosas naturales, estamos hablando de remover los cimientos y los fundamentos de esta ciudad. Eso es poder reconciliar las cosas en Cristo. De eso se trata Generación de Justicia. Porque se nos acaba, tenemos que ir a una pausa obligado. Ya le voy a dar al pastor aquí, Jesús Daniel. Solo quiero sumar lo que dice un pastor que me está mandando un mensaje, por favor. Dice nuestro pastor Daniel Jofre, un hombre de aquí de Pilar muy, muy conocido. Si necesitamos unirnos es porque no somos uno. Wow, así es. Es como decirle a nuestro cuerpo, únanse, es ridículo, solo debemos ser quienes somos. Y esa es la verdad, pastor. Te amamos, te honramos y gracias por tu mensaje, porque es así. Cuando dices, solo debemos ser quienes somos, yo entiendo, solo debemos expresar la naturaleza que tenemos. Exacto. Y el tema es que muchos no tienen conciencia de la naturaleza que portan. Exacto. Y esa es una realidad que hay que derrumbar, quitar los velos, porque el enemigo se propuso en sí mismo cegar el entendimiento de las personas. Uh-huh. Y eso es una labor de la iglesia, redescubrir, sacar del medio los velos que se han implantado sobre la mente. Uh-huh. Y así estamos, ¿sí? ¿Ya estamos para entrar en la pausa, querida Marcela? ¿Sí? Dos minutos tienes. De lo que dijo él sobre sanidad, hay que milagros. Hay que salir de la superficialidad. Bueno, basado en lo que dice el libro de Efesios, ¿no? Dice que nosotros, él va a dar a conocer su gloria a través de la iglesia, pero no a los gentiles ni nada por el estilo. Está hablando de dar a conocer su gloria, de dar a conocer estos ministerios a los principados como tal. Entonces hay veces que creemos y encerramos el evangelio como que si la gloria del Señor sea solamente sanidad, prosperidad y un poquito de más de gozo o de que bueno, que me pusieron las manos y yo me caí al piso. No estoy diciendo que esto no venga del Señor, por favor, creo que no sea malinterpretado. Tal cual, sí, se entiende. Pero decir que solamente esto es lo que significa el evangelio, no, porque el mismo Pablo decía que el evangelio es poder de Dios. Tal o cual. Sea, es poder de Dios. Pero y el poder es infinito. Exacto, no está hablando que es poder del pastor, no está hablando, no, es poder, pero es un poder demasiado grande, es demasiado grande. El mismo Pablo, en una de sus epístolas, dice que él quiere encontrarse en Cristo Jesús, él quiere encontrarse, y que él estaba en el mundo, se había apartado, no, sino que él mismo entendía que estar en Cristo es tan grande, es tan inmenso, que él quiere día a día morir a sí mismo para poder encontrarse en Cristo Jesús. Esto es demasiado grande. Decir que nosotros estamos inventando la rueda, por favor, no es algo que ya estaba, así es, hace tiempo, tal cual. Pero el velo está siendo quitado, y no, tampoco lo decimos en una posición donde el Señor ya nos quitó completamente el velo, no, esto es demasiado grande, mis hermanos. Así el es. Mismo Pablo decía que esto era demasiado grande, y él anhelaba, sí, conocer, sí, aún no. más la grandeza del mismo Cristo. Wow. Estamos hablando de la esencia de la vida, mis hermanos, no nos conformemos con lo que ya tiene. No es que estamos diciendo tú estás mal, no, sino que te incentivamos en Cristo Jesús a que anhelemos más y más de su gloria, que se se despierte un hambre en la iglesia donde busquemos y busquemos más. No solamente porque, bueno, no, yo quiero ver manifestada la gloria de Dios. ¿Sabes una cosa? Si tú estás escuchando este mensaje y tú entiendes que eres hijo de Dios, ya la gloria de Dios está en ti. Lo que tiene que ser revelada. Amén. Revelada. Sí, Señor, debe ser revelada. Y cuando comenzamos a caminar con una gloria revelada, es mucho más fácil. No estamos buscando imitando a un pastor o a una denominación, porque entenderé que lo que está en la palabra escrita es lo que yo necesito entender, y en eso caminar va a ser mucho más fácil, porque hay muchos pesos también en la iglesia donde viene una palabra revelada por usted, Pastor Luis, y bueno, entonces yo vengo, no tengo que caminar en esa palabra, entonces viene después el Pastor Martín, y hay mucho peso en muchas iglesias porque no saben a dónde ir, y estamos dejando de ir a la luz que es Jesucristo, con Él, porque dice la palabra: venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Muchas veces hemos tomado esto como que el pecado, no solamente esto, y no está diciendo: vengan los pecadores que yo os haré descansar. No, no, trabajados y cargados que yo os haré descansar. E inclusive esto es para todos aquellos, para mí también esta palabra, porque quiere decir esto, que todo lo que venga en Cristo, así sea grande, Él me dará descanso, sí, será fácil llevarlo. Sí, sí. Soltamos, amén. Gracias, gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Nos dice hoy.